Buen día, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. En este momento estamos en la marcha que se realiza pidiendo justicia por Karina Bayón. En los últimos días de diciembre de 2018 hubo un caso que conmovió a La Rioja. Se trata de un asesinato que apunta a un femicidio. En este momento estamos con la hermana de Karina Bayón, Noelia. Queremos que ella nos cuente cómo es el curso del caso. ¿Qué tal, Karina? Contanos, por favor, Noelia, contanos, por favor, el transcurso del caso, qué novedades tienen sobre la autopsia y qué respuestas tienen, sobre todo, qué respuestas les dio el juez Barría. Supimos que él está detenido, como que todo lo acusa a él. No nos dijeron que el robo no fue porque a mi hermana no le robaron nada. Ahora tenemos que esperar porque se mandaron todo a estudiar afuera y tenemos que esperar a los resultados. Ahora lo que nosotros queremos es que él no, el que haya sido, no salga. No es que entre por una puerta y salga por la otra. Nosotros queremos justicia por mi hermana porque él no mató a un perro, mató a una persona y la mató de la peor manera. No necesitaba morir así. No, ella dejó una hija de 4 años. Lo único es eso, que sabemos que estamos esperando ahora que vengan las respuestas, los resultados, para ver que, bueno, de ahí seguirá, sabrán ellos, los abogados, todos cómo van a acudir con eso. Quien llamó primeramente a la policía fue la expareja, todo apunta a que él fue el autor del crimen. ¿Tenía anteriormente denuncias hecho hacia Ever? ¿Karina había hecho denuncias antes? No, nosotros desconocemos eso de las denuncias porque mi hermana no nos contó que no había denunciado ni nada por eso. Sí, nos había contado que, no sé qué día, desconozco, nos contó que él le quiso pegar en la casa de la madre y ella le dijo, vos me pegás, yo te denuncio. Eso nos dijo ella, pero desconozco de ahí que ella la había denunciado, todo eso desconozco. Sí, fue él el que llamó a la policía cuando ocurrió el hecho, porque fue él el que llegó. Después nos llamó a nosotros, justo cuando llegamos ya estaba trabajando la policía. Ahí no sabemos más nada. ¿El juez Barría se puso en contacto con ustedes? ¿Tiene contacto con la familia o mantiene distancia? No, el juez Barría habló con nosotros ese día del caso, ese día lunes, que nos habló ahí y después no habló con nosotros todavía. Hasta ahora no dio ninguna, no dio señales de vida el juez, no está comunicándose con ustedes sobre nada del caso o algunas noticias les están dando del caso. No, lo único que sabemos, porque nosotros fuimos allá a las investigaciones, que ahí fuimos a preguntar cómo iba el tema del caso, no, pero el juez Barrio todavía no nos llamó a nosotros para decirnos nada, cómo iba el caso, nada de eso. Solo lo que sabemos es lo que dicen los medios, eso, nosotros todavía no hablamos, el juez Barría todavía no habló con nosotros, no nos llamó para decirnos cómo va el caso, qué fue. Bueno, te agradezco, Noelia, seguimos en esta marcha pidiendo justicia por Karina y por todas las víctimas de femicidio. Karina es la tercera víctima de femicidio en este año 2018. Recordamos también a Deolinda, a Jessica y también Karina Bayón en este año trágico de La Rioja, que suma 3 femicidios. Gracias, Noelia, por la nota. Muchísimas gracias a ustedes.